Hola con todos y todas. Es un gusto para nosotras estar aquí una vez más. Les presento, hoy estamos con Sofi y con Mayrita, nuestras locutoras también súper especiales. Por favor, si se pueden presentar. Hola con todos y todas, súper feliz de estar el día de hoy como invitada en el programa del Andre. Es buenazo venir de invitada, si sí. No hay que preparar la tarea. Sí, ¿no? Sí. Bueno, buenas noches, amigas y amigos de Mamá Universitaria. Un encuentro más aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agradecidas y agradecidos también con todo el equipo que está en controles. Está el Adrián acolitándonos hoy en controles, que también es papá sin reglas. ¿No es cierto, Adrián? Salude, salude también. Eso. Hola, dice. Aquí lo dice. Está Edison. Hola. Que también nos ayuda con nuestras redes sociales. Y pues, no, produciendo una caja de Pandora de mamá. Una vez más, esta sería la segunda, y hoy como les dije, es relax, totalmente relax, la Sofi, la Andre, la Mayra, el Edison, todos relax, y a contar nuestras historias, a compartir, a sentirnos identificada con la otra mamá que nos compartió esta historia, y nada, relajadas chicas, totalmente, sí, hoy vinimos a divertirnos también, a dejar un poquito de lado el estrés de los trabajos, de la casa, de los guaguas. Ya estábamos compartiendo como que hemos llorado esta semana por el estrés, me ha dolido el brazo, me ha dolido el corazón, pasa, ¿no? Pasa, y nos sentimos cansadas también, con mucha carga, creo que todas y todos, ¿no? Pero es bueno un momento de compartir de amigas, esto es compartir de amigas ante los micrófonos para que nos escuche más gente que pueda compartir con nosotros. Bienvenidas, y pues la Andrea está acá liderando este programa. Yo sí estoy estresada. Así que vamos dando empujoncitos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso. Sofi, queríamos saber esta canción que escuchamos al inicio, ¿por qué la elegiste? ¿Qué es lo que te hace sentir? ¿Qué querías contarnos con esta canción? Bueno, la conocí a Marta Gómez, que es la cantautora de esta canción y muchas otras muy lindas, y fue súper chistoso porque la conocí por canciones infantiles. Entonces fue súper lindo, claro, tú ya te aburres pues de la vaca Lola y todo, y buscas algo con un poco más de sentido. Y te sabes todas. Y claro, o sea, pues salió una recomendación y de hecho, o sea, tenemos tantos artistas, tantos cantantes que tienen canciones tan hermosas y nos quedamos con Vaca Lola. Sí, hay que ir innovando. Entonces ha sido súper lindo, siempre he estado buscando como más cuentos, audiolibros y canciones de infantiles, salió Marta Gómez. Y me pareció súper interesante porque es una mujer con mucho sentido, escribe sus canciones, y bueno, fui viendo todo lo que tenía y entre esas está esta canción que es de mujeres y me encanta porque habla mucho de esta sororidad, de estas manos abiertas, manos que abrazan, como somos las mujeres, o sea, contenemos, abrazamos, trabajamos, hacemos tanto con los brazos, realmente es como parte de nuestra voz. Y de nuestra forma de transmitir nuestro amor, o sea, entonces es ese llamado a la sororidad, a que somos mujeres, sin juzgarnos, sin criticarnos, estamos aquí. Eso, qué chévere. Y desde el nombre, ¿no? Manos Mujeres. Sí, linda. Linda, linda. Y bueno, hoy miércoles de 7 a 8 de la noche, este encuentro tiene el objetivo de un tiempo de relax, contando nuestras historias, esas historias que nos hacen únicas como mujeres y como madres. Esas historias que pueden doler, pero cuando las compartimos nos volvemos más valientes, más empoderadas. No te pierdas nuestro programa de cierre de mes y llámanos a nuestra línea telefónica al 222-0966 o envíanos audios a nuestro WhatsApp 099-4758-083. Eso. Adrián, que nos ponga nuestro grito. Yo escucho Mamá Universitaria. El grito. Allá. Listo. No olviden que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deformen su verdadera esencia de la maternidad y de la paternidad. Y es por eso que antes de empezar la caja de Pandora de mamá, es justo y necesario compartir la siguiente pregunta. Con todo lo que hemos vivido en coyuntura, que ya lo hemos mencionado en el anterior programa, también estuvimos hablando un poco de esto. Sí. Se escuchó un audio de la maga también compartiendo su experiencia en el paro, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pregunta nos haríamos como para introducir este programa? Bueno, la pregunta es, ¿cómo vivimos el tema del paro siendo madres o militantes? Madres, militantes y Era como enfocado a saber qué experiencias tuvimos en el paro, ¿no? Ya que no está la Pía, que nos comentó cuando nos reunimos en la casa de la Sofi, fue que ella compartió con sus guaguas, los llevó a dar la comida, ¿era, no? Sí, a los centros de acopio. En los centros de acopio de voluntarios, los llevó a sus guaguas de voluntarios. Y algo que yo me quedé con la anécdota de la Sofi fue que los guaguas comentaban mucho que lo que se transmitía en los medios de comunicación no era lo que se estaba viviendo ahí, ¿no? En el presente. Súper interesante y claro, yo le decía a la Pía, ¿no? Que si yo llevaba a mis hijos seguro ya estaba divorciada para este momento. Ah, claro, cada una desde su propio... Sí, o sea, situación. Es como... Y sí, bueno... No sé qué hubiese pasado, pero también aprovechar que están en esta edad de la adolescencia, los hijos de la Pía, como ya más grandes, con un poco más de criterio. Y esto y estas son cosas que, bueno, realmente nos hacen más humanos. Y claro, su hijo decía, o sea, no es lo que están diciendo, no es lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy viviendo. Súper lindo, una experiencia de vida... Creo que dura, pero muy gratificante seguro para ellos en su vida. Sí, tal cual. Yo igual con mi pequeño, también fuimos a dejar la comida y eso, y claro, lo más importante, como a pesar de que seas más chiquito, más grande, tener una posición en la vida y ir aprendiendo de esas experiencias. Y es súper fuerte porque te das cuenta como mamá que les va sembrando uno u otro criterio. Sí. O sea, realmente desde la crianza, y veía un video, no les enseñé, creo que sí les mandé, de que las madres forjan naciones. Sí. Y me quedó esa frase, porque consciente o inconscientemente tú estás diciendo y grabando en sus cerebros una postura o la otra. Y por eso es súper importante ser unas madres críticas. No podemos seguir reproduciendo a veces los mismos patrones violentos, los mismos patrones patriarcales, machistas que nos enseñaron, sino siempre también nosotras preguntándonos por dónde va la cosa, qué nos hace bien. Y no es solamente un dicho o un decir, realmente cala bien profundo. Así mismo. Sofi, ¿por qué nos dices que te ibas a divorciar? ¿Qué pasa? Porque bueno, en mi casa obviamente se asustan, ¿no? Y como la mayoría de gente, pues es que se veían cosas tenaces. Y tú dices, están en medio de una guerra, o sea, y lo que me parecía súper loco es que de un barrio a otro tenías una realidad muy distinta. O sea, tú veías esas fotos y decía, o videos y decías, ni fregando, es Quito. O sea, ¿en qué lugar es esto? O sea, con todo negro, con el humo, con el fuego y todo así destruido, así por poco, y esto es Medio Oriente, ¿no? Y nada que ver, es a 5 minutos de tu casa, en el centro, o ahí en la esquina. Entonces realmente fue una cosa súper, súper fuerte. Al menos a mí me conmovió un montón. Yo le decía a Diego, que es mi esposo, le decía... No puede ser que estemos tan tranquilos. Yo escucho cómo están todos para allá y uno, claro, por los vaguas también, tratando de mantener la calma. También el tema de cuidar, ¿no? Cuidar, pero también decir, quiero salir, pero tengo que cuidar. Y si me pasa algo. Exacto. Esas preguntas también siempre. Bueno, yo me quedo con el cacerolazo. Ya le pude sacar a mi guagua en el Parque de los Tubos de Solanda. Salimos ahí con la olla y la cuchara, ¿no? Entonces, viendo ellos, no sé si entendía la dimensión de lo que estábamos transmitiendo mi guagua con ese acto, pero era la emoción del no. Y como ella se quedaba viendo cómo gritaban y se reía. Entonces, eso yo no se lo puedo quitar. Queda en sus memorias, ¿no? Y es algo que va a conectar en un futuro con alguna acción igual de protesta. A mí me dio como mucha emoción, o sea, yo ahí me puse a llorar, o sea, porque realmente era así como queremos la paz, ¿no? Y ellos así felices tocando las ollas y todo, y es como queremos la paz, queremos estar seguros, pero al mismo tiempo tenemos derecho a hacer una protesta segura, ¿no? Y claro, o sea, hablaba también con la con la profe en la guardería y decía, yo no lo viví aquí, yo lo viví fuera del país, y donde estuve fuera del país también estaban haciendo protestas casi al mismo tiempo, y ver la diferencia de la protesta, claro, decía, unos chicos pero ejemplares, una protesta tan respetada del un lado y del otro, dando su punto a conocer, pero en paz. No, o sea, decía, es una cosa súper loca porque ellos estaban ahí protestando, pero se fueron y así, pero otra dimensión. Entonces, claro, fue como, decía, de acá en otras posturas, con otras reacciones de un lado o de otro. Que también son como varios contextos que total, tenemos, varias historias distintas, represiones, pero también el uso de la violencia tiene su manera en cada lugar, y bueno, también hay que recordar que en varias partes ahorita del mundo está pasando lo que caótico. Pasó aquí, uh-huh. Y nada, pues hay que ser fuertes. Así es, Eddie, una experiencia. Sí, para empezar, pues buenas noches, chicas, buenas noches. Muchas gracias, igual estamos en la caja de Pandora. Algo que a mí me dejó marcado fue precisamente lo que dijo Sofi, esa sensación de impotencia de no poder salir y estar también aportando, se podría decir, no precisamente generando caos, pero sí de pronto dando un granito de arena en el sentido de contribuir a ayudar a gente que estaba pasando por situaciones más tensas. Pero lo que a mí me llamó la atención fue la cadena humana que armaron los chicos que estaban ayudando en la zona cero, como yo la llamo, que era un mensaje de que ellos no quieren violencia o que no estén en esas partes que estaban siendo afectadas, que sigan agrediendo más. Entonces fue un cordón humano, que todo el mundo quería dar ese mensaje de que traten de, si bien es cierto van a repeler las protestas de lado y lado, decían, esta zona, respétenla. Claro. Y al parecer ese mensaje sí nos queda grabado, que a la larga, si ellos con mandiles blancos hicieron lo suyo, nosotros también no nos podemos quedar cruzados de brazos y también podemos hacer eso. El cacerolazo fue un mensaje de eso, ¿no? Claro. Un claro mensaje de que sí están unidos y que también no están tan conformes en alguna situación, que también quieren paz. Y eso sí también llama a las autoridades a que hay cositas que sí se pueden mejorar. Uh-huh. Y no hacerse de oídos sordos, ¿no? El pueblo unido no será vencido, sí, ¿no? Jamás. Esa frase no muere nunca. No. Qué bestia, años han pasado y seguimos con los mismos referentes. Sí. Pero realmente te llena, ¿no? Son realidad. Sí. Y bueno, por eso, tan importante siempre esos refranes y todo lo que vamos hablando. ¿Quién no escucha Mamá Universitaria? Recuerda que yo escucho Mamá Universitaria en la cocina, en el dormitorio, con tus hijos e hijas, con tu perro. Envíanos tus fotos o tu video cuando estés escuchando Mamá Universitaria en vivo o en cualquier momento del día que te conectas con nuestra fanpage. Yo escucho Mamá Universitaria. Hoy un programa más que un nuevo segmento es un encuentro para compartir. Te acompañamos, seas mamá o seas papá, no seas ninguna de las dos. Aquí entre amigos y amigas las citas los miércoles a las 7 en Radio CC 940M o www.radiocc.com. Recuerda que nos puedes escuchar por también la frecuencia 940M en nuestra fanpage, como lo dijo Landre también, @mamauniversitaria1, conéctate a nuestra línea telefónica 0222-0966, 0222-0966. Andre, ¿nos vamos a qué segmento para empezar esta caja de Pandora? Ahora vamos a escuchar el segmento de Mamá Cínica para empezar con el tema de la caja de Pandora. Bueno, les voy a explicar más o menos de qué se trata esto de la caja de Pandora. No. vamos, escuchamos el identificativo. Primero. Me encanta ver sonreír a mi bebé. Pero también sacar buenas notas. Porque ser mamá no tiene que ser algo aburrido. Mamá Universitaria presenta Mamá Cínica. Cuando la maternidad se sale de la rutina. Dale. Eso, vamos a Mamá Cínica aquí con Landre, que quiere ir ya a la caja de Pandora, ¿no? Entonces, vamos a explicar cómo va la caja de Pandora. Ya vivimos una, un encuentro el fin de mes de septiembre. Y ahora es el fin de mes de octubre. Entonces es la segunda caja de Pandora, donde las chicas invitan a las mismas locutoras de nuestro equipo. En este caso la André nos invitó, bueno, a la Pía le mandamos un gran abrazo, sí, porque está con su guagua enfermo y entendemos eso. Entonces está escuchándonos, nos está conectadísima, escuchando. Y también va a participar ahí, ¿no es cierto? Que nos comente para Lele. Y pues la André y la Pía nos invitaron a la Sofi y a mí. Entonces, vamos a... Esta caja de Pandora quiere decir que hicimos una convocatoria por nuestro WhatsApp, en los grupos, por nuestro fanpage, que nos compartan historias, que cosas difíciles que les han dicho a las mamás, palabras duras, tal vez de la misma familia, de los mismos amigos, o que ellas mismas hayan dicho en algún momento, ¿no? Y también momentos duros que han vivido en su vida y que tal vez lo tuvieron que vivir solas y que no lo pudieron compartir con nadie más. Y ahora es el momento que queremos que nos cuenten para ver si nosotras también lo vivimos o hemos pasado por esos momentos y contar también cómo nos podemos tener empatía con esas historias. Esa es la idea, ¿no? Entonces ahorita vamos a sacar dos papelitos de la caja de Pandora que está acá. Uno de qué me han dicho, qué es lo más difícil que me han dicho, y una experiencia. Entonces dale, André, toma dos papelitos, después va a tomar dos la Sofi, dos Eddie y dos yo. Y vamos compartiendo. Entonces ahorita vamos a ver qué historia salió. Dice, ¿qué dice? Ya no debes vestirte así, ya eres mamá. Ya, eso es lo que le han dicho, ¿no? Ajá, ya. Lo que le han dicho. ¿Y lo que le ha pasado? Una vez en la plaza, la casera me dijo que cocine bien, y dale bastante comida a mi esposo, o me puede cambiar por otra. Ya, ya son cosas que el público nos ha compartido y que pasan. ¿No? Sí. Entonces todas vamos como a comentar si nos ha pasado o si le ha pasado a alguien cercano a nosotros o qué pensamos de esto. Ya entonces vamos a tener como un minuto, no se me alargue mucho porque hay muchas historias. Entonces, dale, ¿qué decía la primera frase? Ya no debes vestirte así, ya eres mamá. Bueno, respecto a esta frase, creo que nos ha pasado, a mí me ha pasado. Oh, también me han dicho que no debo comportarme así porque ya soy mamá, o que ya me ponga más seria, o que ya no sea tan llorona y cosas así. Y me parece que cada quien decide ser como es y cada quien siente como siente en ese momento y cada quien se puede vestir como quiera. A veces te dicen, ya estás vieja, ya no te vistas así como adolescente, no acabaste de vivir tu adolescencia. Pero me parece que tienes el derecho de vestirte como tú quieras. Si eso te hace feliz, pues hazlo. Y si al otro no le gusta, entonces no la vean. Punto. Aparte de que también está muy relacionado el tema de la lactancia, ¿no? O sea, es como que estás ya exhibiendo. Y a mí una vez, incluso al momento de darle de lactar en un restaurante, uno de mis familiares le tapó los ojos a su esposo. Porque le estaba dando de lactar a mi hija. Entonces, es como parte del cómo te estás vistiendo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estás exhibiendo que ya no deberías exhibir porque eres mamá? Porque nos contaron, nos inculcaron que ser madre es ser virgen, es volver a ser virgen pura, casta. Claro, pulcra. Por eso es que también hay un montón de, luego, conflictos en que no puedes retomar tu sexualidad y cosas así, porque... Claro. Tienes que encajar en el papel de virgen. Y no, pues, no es así. Tú, Mayrita. A ver, ya no debes vestirte si eres mamá. Chuso, qué duro, ¿no? Es como un estereotipo de una señora con rulos, como Doña Florinda. Con la bata. Literal, ese es el estereotipo, como que montado a lo que es ser mamá, ¿no? Claro. Es como la señora que está en la casa y, exacto, la que no tiene derecho a maquillarse, a ponerte guapa, porque ya no tienes tiempo, porque no tienes derecho. Entonces, es algo que también me acuerdo que Carlita, que fue mamá a los 15 años, cuando ella se pintaba las uñas y está en toda esa adolescencia, ¿no? Claro. Y su mamá ya no le dejaba peinarse así, ya no dejaba pintarse las uñas. Entonces, me parece que es como ponernos limitantes ya, ¿no? Te convertiste en mamá y ya no hagas esto. Es como un castigo. Sí, o como que también entraste a la vida adulta, pero ¿qué significa ser adulto también? Y es full el concepto impuesto por la sociedad, porque Yo, por ejemplo, tengo que deconstruir mi fe, me cuesta un montón, o sea, porque yo estudié en la Universidad de Derecho y trabajé mucho en bufetes de abogados y de oficinas y entonces, claro, o sea, siempre he sido formal. Más sí, bien el vestirme libre me cuesta un montón. O sea, ya me pongo una falda así con muchos colores y es como que estoy bien y puedo darme, o sea, permitirme vestirme así. O sea, es desde el otro lado también. Y también he tenido familiares que me han dicho como, pareces mal casada. Porque en cambio eso es como, me han dicho un montón de veces. Porque andas toda desarreglada. A mí me dicen todo el tiempo, pero yo parezco mal casada cuando no estaba casada, ahora que estoy casada y después. O sea, es como, solo déjenme vestirme como yo quiera y estar como a mí me gusta. O sea, si yo me quiero poner una minifalda y una blusa súper escotada, pues déjenme. Si me quiero vestir súper formal siendo mamá, también está bien. Y si me quiero vestir como hippie siendo mamá, también. Claro, yo quisiera vestirme como hippie. Yo quisiera poder, sí, asesórenme como no vestirme formal. Esa frase como una frase bastante machista, que los hombres en ese caso lo que harían es, haríamos también, no es que yo me escape también, diría, bueno, ya no lo hagas, porque inclusive es como decir, ya no estás para eso. Y eso es lo que nosotros como hombres tenemos que cambiar, porque nos enamoramos de una mujer bonita, joven, tiene un hijo, sí, pero no deja de ser bonita. Entonces, simplemente lo que toca hacer en nuestro caso es seguirle motivando, seguirle impulsando, y como bien dicen, ¿no? Una mujer mal vestida o diseñada es porque tiene marido chiro o algo así. Es porque no te da la gana de vestirte bien, o sea, sí, porque tienes pereza. O sea, a mí me pasaba que llegaba al lugar y regresaba y a veces me daba cuenta que tenía un ojo pintado y el otro no. O sea, a veces. No me acordaba. Cuando estás dudando de lactar, ¡uy, se te baja la Yo salí así una vez. Sí. Yo creo que el mensaje aquí queda que mientras te sientas cómoda, no debe importar lo que los demás piensen, exacto, ¿no? Y esto de que ya eres mamá, pues sigue siendo mujer. Y darte el permiso de vestirte como quieras. Exacto. No dejar de lado lo que los demás piensen, creo que también es una forma de crianza, ¿no? Sí, demostrar a los hijos que nos respetamos. Podemos respetar la opinión de cualquier persona, pero es mi vida y es mi cuerpo también, ¿no? Como madre. No dejar de la idea. Andrés, ahora, la otra frase. Ajá. Que la señora casera le ha dicho que le debe comer bien y bastante al marido, porque si no le va a dejar por otra. O sea, si él se quiere ir, sea lo que sea, ajá. Sí. Y también otra cosa importante es que uno no tiene que vivir respecto o en base al otro, a la pareja, al hijo, a la hija, a la madre, no, sino a una misma, así como, si yo no quiero cocinar hoy incluso, también cocina tú, yo no tengo por qué hacerlo, yo no tengo por qué seguir reproduciendo esos roles machistas. Claro, con comunicación y todo. O sea, igual el tema que me dijeron que parezco mal casada o se va a buscar otra, fue así como que, bueno, o sea, la puerta está abierta. Pero es que son relaciones tóxicas, que uno como nos aferramos al marido sin ti no vivo, ¿no? El típico, o sea, es como estos mensajes tan culturalmente aceptados, pero que tienen tanto de, yo le llamo el chantaje psicológico o emocional, de sin ti no vivo, si no es contigo no soy nadie, la. Esas cosas son tan dañinas, tan perjudiciales, que uno deja de ser uno para poder estar congraciándose con todo el mundo. A mí sí me llegó. ¿Quién escribió esa frase? Pero a mí sí me llegó porque bien dicen, ¿no? Claro. Esto es de Gaby, mamá de Mili y Sebas. Me llegó, precisamente porque ahora entiendo por qué subí de peso tan agresivamente. Porque en verdad, no entendía. Ay, ya te canté. Ahora, o sea, antes. Claro, ahorita. No, sí. Pero, por ejemplo, igual, era flaquito, pero no entendía por qué tanta generosidad con la comida. Y sí, alguna vez me comentaban, precisamente me decían, pero yo ya no quiero comer. Y decía, pero es que gordita te ves más bien. Y ahorita ya en el tema fitness me dicen, antes tenemos inclusive la ideología de que en verdad verte rellenito te hace ver saludable. Sabemos que es completamente diferente, pero para que lo encuentren otra frase después de bastante tiempo y que te digan, se te va a engordar, y si no se engorda para que nadie se enamore de él, es como para que nadie le preste atención. Es una falta de seguridad en sí mismo, ¿no? Sí. también es afectar el colesterol. Lado, pero también quiero decir que estar gordo no significa que no eres saludable. Sí. Yo creo que también la gordura está muy estigmatizada. Sí, sí. Y me parece que también tenemos que amar nuestros cuerpos gordos, flacos, con arrugas, con estrías. Bien, claro. Tú, yo creo que no. Yo tenía un amigo que es súper gordito, es locutor, de aquí le mando un saludo, Marquito. Bueno, y Marquito. Él es gordito, es bien gordito, ¿no? Entonces una vez le decíamos, nunca has hecho dieta así, claro, o sea, para, no sé, bajar, ¿no? Y él decía, no, porque si yo bajaría de peso, no sería yo, no me vería yo. Y él se identifica mucho con este niño de mis pequeños traviesos, del gordito. Ya, pero es el lindo. El alfalfa y el otro. A ver, hay muchos gorditos que son súper lindos, súper simpáticos. Sí, yo pensé que no perdería su esencia y no, o sea, no sería otra persona. Yo tengo un caso así. Entonces, que tú le ves y ni le reconoces. Porque gordita era hermosa, era así, el alma de la fiesta. Y ahora ni siquiera sabes quién es. ¿Quién eres? Pero es otra persona. Entonces, o sea, si algo se va a hacer, que sea por ti. Claro. Sí, o sea, sí, que sí, te veas bien, sobre todo, ¿no? Para ti mismo. Y respecto a la historia, pues yo sí, cuando yo tuve mi novio del colegio, me acuerdo que, claro, fuimos 5 años de relación y, o sea, con él hacíamos todo, con él compartíamos todo, y cuando él se fue, yo me quedé sin nada. No, entonces esto que decía la Sofía de aferrarse a una persona. Y la lección que yo aprendí ahí cuando yo ya me casé y tuve a mi niño fue que cada persona tiene que tener sus proyectos. Uh-huh. Aparte de estar casado, de tener... ¿Es tu compañero? ¿Te puede apoyar en tus sueños? Sí, pero cada persona tiene que poner sus proyectos. Por eso es que se implementó la sala de apoyo a la lactancia, yo tenía mi meta de estudiar y tenía esto, ¿no? Uh-huh. Que él es mi apoyo, pero esto es mío. Y a mí nadie me lo quita, si se vaya él con otra, no sé, se vaya algún día, esto es mío. No, sí, es súper importante, ¿no? Porque él se puede ir, pero tú sigues con tu vida. Tienes tu vida. No te quedaste en la nada. Y es lo que yo a mi pareja le he dicho, ¿no? Y a veces hemos chocado y él ya ha ido entendiendo en el proceso, porque yo soy, no sé, muy independiente, creo. Pero yo le he dicho a él, yo te amo, yo te respeto, compartimos sueños, compartimos familia, compartimos hijo, pero esto es mío y yo no lo voy a dejar. Y tú deberías también tener tus proyectos. Así no te aferras tanto a alguien, ¿no? Porque cuando se va, es como se te va la vida. Y yo ya experimenté eso a mis 17, 18 años. Y cuando yo me casé, dije, no, eso no va a pasar. Es que no es saludable. Claro. No es saludable. Entonces tienes, y eso también es mostrar a los hijos de que nuestra vida no depende de una persona, ¿no? Porque cuando se van los guaguas también. Una mamá que se dedicó totalmente a los hijos toda su vida, y se van. Y es como volver a empezar de cero, ¿no? Es como, ¿qué hago? Entonces tenemos como mamás también tener proyectos de vida fuera de nuestros hijos, fuera de nuestras parejas. Es lo cuidar, que cuidar esos espacios. Cuidar, porque hay papás que se dedican a trabajar toda su vida. Es como, mi papá ha trabajado toda su vida. Y fue un momento de que cuando me jubilo, ¿qué hago, no? Fue porque yo he trabajado toda la vida y comenzó a correr. Te voy a presentar, ¿cierto? Mi papi también. Entonces, desde jubilada comenzó a correr. Una maravilla. Entonces, son esos proyectos que debemos tener, André, ¿no es cierto? Así es. Así que recuerden, siempre estamos pendientes de sus opiniones. También nos gustaría escuchar lo que ustedes piensan. Así que nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 098-495-7330 o al Facebook Mamá Universitaria. Ya la línea telefónica 222-0966. Que nos cuenten sobre sus dudas. Hoy programa especial para ti, mamá. Ya regresamos después de todos los mensajes de Radio Casa de la Cultura. No te desconectes. Promocionales y publicitarios en Radio CC. Distante estrellas de amor. Musas, en su sexta edición, presenta Pétalos de Luz. Recorro mi camino con una luz brillante que abraza mis recuerdos. Te invitamos a disfrutar una noche de musas con Manaí Velasco Nicolaldi, en la que compartiremos los tiernos acordes y las finas palabras para abrigar el alma con música latinoamericana y universal. Jueves 31 de octubre. Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 19:30. Pétalos de luz. La ternura de la voz en un ambiente familiar y de sueños. Una producción de Fundación Mandrágora. Y con toda libertad. La obra de Trude Soika, luego del éxito alcanzado en el Memorial de Terezín en República Checa, se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Holocausto y Maternidad es el nombre de la exposición, que tiene un peculiar estilo expresionista y que se constituye en una fuente de inspiración como herramienta educativa para promover la paz, el respeto, la aceptación del otro, la creatividad y la interculturalidad. En sus obras utiliza cemento y materiales reciclados. Visita la exposición Holocausto y Maternidad en la Sala Miguel de Santiago hasta el 9 de noviembre. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Museo Abby Ayala, Sistema de Museos de Quito, Casa Cultural Trude Soika y Cine 8 y Medio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos al aire aquí. Uy, si superan las conversaciones de mensajes de Radio CCE. ¿Qué segmento vamos, Andrea? Ahora vamos al segmento Ponle Oído. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. Ya, estamos en Ponle Oído. Ahorita estábamos hablando de la Gaby Ordóñez, que también está conectada, que nos escucha, que se nos llevó la caja de Pandora. Y ahorita está sin Gaby, caja, pero copa. Caja imaginaria, pero copa a improvisar. Gracias, Gaby. Hay un saludo de la Pía en nuestro en vivo. Lele, Andrea, alcanza. Buenas noches, un abrazo grande. Yo me sentí atada de brazos e incluso me quedé sin voz esos días. Fue súper chistoso porque solo cuando pude ir al arbolito con mis donaciones y mis hijos para ayudar y sentir que estaba haciendo algo. Le recuperó la voz, Dios. Es que el hecho de no poder movilizarte te hace sentir como que estás en la nada, que no. Prisión, no, no sé. Pero poner un granito y que sea con tus hijos, con tu familia, eso es hacer mucho. A ver, ponlo oído, es que van a elegir un meme. El que le salga hoy es el meme te elige a ti. Elijan, chicos, elijan un meme. Y va a contar si se identifican con el meme, si les ha pasado algo que les salió. Hay muchos memes en las redes sociales volando por ahí, que hoy les ha tocado el que les salió. Entonces, lean, compartan. Vamos, la Andrea, Ley y yo. Voy a mostrar a las cámaras, álzalo así, me tocó este meme. Eso. ¿Ya? Va, léelo y compártenos si te llega o no te llega. Ya, a ver, dice, me susurro a mí misma, todavía eres una rockstar. Mientras me tomo una aspirina y mi multivitamínico y me meto a la cama a las 9:45. A ver, yo sigo siendo una rockstar. Y no necesito ninguna de estas dos cosas para continuar con mi vida. Muy bien. A ver, dice acá, repitan después de mí. Soy una madre, soy un padre excelente, que ha sobrevivido noches en velas, vomitadas, pañales explosivos, berrinches, y aún así tiene el buen ánimo de jugar con sus niños y de estar de buen humor la mayor parte del tiempo. Un mal día no hace una mala madre, un mal día no hace un mal padre. Linda. ¿Y Eddie? ¿Te identificas, no? Sí. Sí, al menos los primeros días es interesante, pero también es muy bonito porque sabes que tienes algún vida que está ahí desarrollándose, criándose. Inclusive cuando estaba en el tiempo de la gestación, los antojos que a las mamitas se les ocurre, dicen, quiero esto. No se nos ocurre. Tenemos, ¿verdad? No, ¿verdad? Porque, ay, se me ocurrió. No. Sí. Y es importante saber que vale la pena cada mala noche, porque sabes que ese pequeño pedacito de cielo te va a decir gracias mamá, gracias papá, te amo mamá, te amo papá. Y yo creo que esa es la mejor recompensa que tanto nosotros ya comprendemos a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestras mamás, a nuestras abuelas. Entonces se va con eso, un gracias mamá, un gracias papá. Chévere. Chévere. A mí me tocó, o me escogió. Hay un lugar especial en el infierno para los que les regalan tambores y silbatos a los niños ajenos, a los hijos ajenos. ¿Por qué te ha pasado? ¿No te ha pasado? Qué bestia. Es que a mi hijo le encantan los silbatos y los tambores. O sea, yo creo que tiene ahí escondido un alma musical. Pero, y lo peor, y les, se le saltan las venas de acá, de los lados. Y sopla con tanta fuerza. Y claro, nosotros tratamos de aplicar una crianza respetuosa y todo el asunto. Entonces es como que ya, okay, dos silbatos más y dejamos eso, sí. Pero sí, o sea, bueno, nosotros somos bulliciosos. Mi esposo tiene una sonrisa, una risa súper contagiosa y súper bulliciosa. Y mi suegra dicen que se escuchaba en todo el estadio la carcajada, ¿no? Entonces de por sí ya son bulliciosos. Pero yo me acostumbraba. Pero sí, o sea, realmente es... Ahí está, bueno. Hoy les he elegido el meme a la Sofi, a la Andra, a Lady, para que vean, ¿no? Y ahí vemos las redes sociales y dicen, ¡ay, yo me identifico con ese meme! Hoy les pasó eso, básicamente. Y pues, hoy también pasó algo chistoso, que mis dos locutoras han estado conectadas cuando se pide la música que ellas quieran escuchar en el programa. Andra y Pia mandaron la misma canción. Vamos a escuchar ahorita de Mercedes. Sosa. ¿Cuál cambia, es? Todo cambia. Cambia, todo cambia. Vamos a escuchar un pedacito. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le calce daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambia. Y bueno, esta canción espero que les haya gustado. La elegí, y bueno, creo que con Pia la elegimos porque tiene que ver justamente con eso, ¿no? De que todos los momentos, todas las circunstancias, todos los tiempos van a ir cambiando. El proceso de la maternidad inclusive va a tener un tiempo bueno, un tiempo mejor, un tiempo no tan alegre, un tiempo de que una ve la luz, luego ve la oscuridad. Pero creo que no solo es eso, no el blanco y el negro, sino los diferentes procesos y la forma de aceptar nosotras y la familia y quien nos acompaña este proceso de maternidad, siendo siempre como teniendo en el corazón eso del amor y el recuerdo, ¿no? Porque el recuerdo va a hacer que tengamos una linda nostalgia de aquello que pasó, también nos fortalezca, y el amor, ¿no? Siempre amando, porque el amor nos mueve. Si no, ¿cómo no sería vida, no? No. Dale, a ver, vamos con eso. Ahora vamos con el otra vez con la caja de Pandora, le toca a la Sofi, ya tiene las dos frases. Me tocó uno difícil. A ver, dice, bueno, la primera frase dice, lo peor que les ha tocado vivir. Ya. En el nacimiento de mi hija, ¿a quién quieres salvar? ¿A ti o a tu bebé? Sí, y la otra es darle de lactar a mi hija a pesar de que tenía intolerancia a la lactosa. Es durísimo. Bueno, voy a empezar por la de la lactosa. O sea, realmente hay muchos mitos y es ir contra marea muchas veces el tener como, no me pasó a mí, tengo algunas hipótesis al respecto de la intolerancia a la lactosa. Una de ellas es el biberón pirata, que lastimosamente la mayoría de nuestros bebés nace de forma irrespetuosa y les dan biberón antes que el seno, y por tanto mi hipótesis es que muchas de estas intolerancias son emocionales y también por el biberón pirata. Entonces, gracias por nada. Biberón. Y sí, durísimo, porque aparte es como, ya no te compliques, dale el biberón y ya tu leche le está dañando, mira cómo hace popó con sangre y tú por andar empecinada en darle la de lactar y le estás matando a tu pobre hija porque se está desangrando internamente, o sea, horrible. Lo menos que tú quieres es lastimar a tu hijo. Ajá. Sí. Vamos por una y comentan, chicos. En mi caso, sí. De hecho, a mi pequeñito le decían que tenía de pronto intolerancia a la lactosa y por lo tanto era toma de leche deslactosada. Entonces, dale, comprar leche deslactosada. Claro, igual es leche. Entonces, tratábamos de que eso no le afecte tanto, ¿no? Entonces, porque también estaba eso. No entendemos por qué llora, por ejemplo, después de lactar precisamente. Y la pediatra en este caso dijo, cambien de leche, probemos con otra leche. Y me acuerdo que le sugirieron leche deslactosada. Y en verdad había una mejoría en eso. Entonces se quedó ya dentro de la dieta leche deslactosada. Para que él no tenga complicaciones, para que él de pronto no llore y todo demás. Después de un cierto tiempo le pregunté si le gustaba, si seguía tomando leche deslactosada. Decía que sí, pero que a la larga ahora ya se acostumbró a la leche entera, normal, que no había ningún conflicto. Entonces yo siempre me quedaba con ese estigma de decir, ¿no tienes problemas de lo de la leche? Y le preguntaba directamente a mi hijo, me decía, no, yo sí tomo de todo. Fresco, no pasa nada. A la larga ya tiene 7 años, entonces está bien. Pero como tú dices, ¿no? De pronto puede ser un montón de factores. Sí, muchos factores. O sea, realmente, sí. Yo creo que también es una cuestión de hacer varias preguntas a varios pediatras, a varias personas que estén entendidas en el tema, y según eso como también tomar tú la decisión. Y por otro lado también no empecinarse en algo, sino que también tomar las decisiones según lo que mejor nos convenga y nos haga, tanto al bebé como a la madre. Sí. Antes de comentar, vamos a saludar a los que están conectados. María Priscila, un saludo. Diana Egues Jiménez, Patricia Añasco, Michelle Lor Alcíbar. También está con nosotros la doctora Caramelo, Paula Alexandra. Un saludo, Doc. Ya tuvimos el anterior programa con nosotros. Michelle Lor Alcíbar. Creo que están todos. Gracias, chicos y chicas, por estar conectados con Mamá Universitaria. Pues yo comentando la frase es que muchas veces hay que ser como las ranitas oídos sordos. Creo que, no sé, seguir el instinto de mamá, ¿no? Yo creo que algo que es natural, que nace de vos mismo, no le afecta a tu bebé, no le puede hacer daño. Hay que buscar alguna forma de entender esto que está pasando, ¿no? Apoyo también, creo que es muy fundamental. Apoyo en personas que sepan del tema. y eso, ¿no? Y el apoyo en vez de la crítica, ¿no? Porque muchas veces es esto que ustedes dijeron, ajá, le hace daño y tú insiste, pero tal vez eres mamá y sabes lo que tu bebé necesita, ¿no? Y hay formas, o sea, sí, la dieta es difícil, no es una dieta estricta, pero se puede superar. Y no hacer, no quedarse con el criterio de un solo médico. Eso, porque claro, ahí lo super top y todo el mundo va. Y hay que leer, hay grupos de Facebook super ricos con un montón de información. Y hay un montón de información científica. Y a veces uno por la comodidad se queda con el criterio de un pediatra o de una persona que... Y realmente busca la manera, consulta con varias personas. Ahora, por suerte, hay más opciones, no solo hay una. Entonces, también, o sea, tomar su propia decisión, como dice el André, o sea, realmente nadie nace sabiendo y nadie puede saber todo de todos. Y no desanimarse, ¿no? Yo, la Gaby también, le recomendaron muchos antibióticos cuando su nena se enfermó y ella buscó algo natural y por eso sigue su carrera de medicina. Naturoterapia. Yo nunca voy a pronunciar. Pero... Y fue un proyecto de vida para ella, ¿no? Buscar una solución alternativa a lo que le estaba pasando. Dale, Sofía. Sí, la otra es, tú o tu bebé en el nacimiento de tu hija. ¿Qué harías? Sí, yo creo que ajá, ¿qué harías? O sea, no sé, depende de cuántos hijos tengo. Yo también. Sí, qué bien. Entonces, ¿por qué? Claro, porque si ya tienes más hijos, pues yo decidiría mi vida, porque hay otros que dependen de mí. Pero si fuera única hija, depende también cómo sea mi esposo, depende tu contexto, ¿no? El contexto, o sea, no puede ser blanco o negro, o sea, hay un montón. Y también hay un montón de cosas de cómo es tu percepción sobre la vida y la muerte. Uh-huh. En el embarazo y en el parto, la vida y la muerte son los momentos en donde está más juntita la vida y la muerte. Porque el canal de parto es justamente el paso de la muerte hacia la vida. Ajá. Y cómo tú te sientes frente a la muerte. O sea, y realmente nosotros le tenemos mucho susto cuando debería ser mucho más natural. Y al tener hijos me ha sido como súper interesante reflexionar y como bajarle el miedo a la muerte. Porque tú ves a los hijos y es como que, se murió la mariquita, se murió, bueno, sí, qué pena, la abuelita, está en el cielo, bueno, sigo jugando. Y nosotros le ponemos mucha carga emocional. Un amigo me decía que el duelo o que la muerte es una reacción egoísta nuestra, porque tú estás siendo egoísta frente a la idea de que tú no quieres estar con esa persona, o no quieres dejar de estar con esa persona. Entonces eso me movió un montón, y desde esa perspectiva trato de bajarle el miedo a la muerte y como tomarlo como más natural. Y hay personas que vienen a este mundo para estar mucho tiempo y hay personas que vienen a este mundo para estar muy poquito tiempo y aún así cambian vidas. Sí. Y hay bebés que no han nacido, recién pasamos el día del no nacido o de las muertes perinatales, que fue el 15 de octubre. Y realmente es esto de que hay bebés que a pesar de estar semanas, meses en la pancita de la mamá ya cambiaron la vida. Y realmente tal vez esa fue su misión. Y aceptando como tal. Sí, exacto. Sí. Ajá. Yo estoy súper de acuerdo con todo lo que dices, pero. Y también mi primera reflexión fue lo que dijiste. Pero ahora que me lo pienso más, creo que siempre elegiría mi vida. Porque en un primer momento, siendo mamá por primera vez, no sé lo que significa tener un hijo, pero tampoco quiero perder todo el camino que ya construí. Y quizás puedo tener una segunda oportunidad para ser mamá de otro bebé. Y claro, guardando el como el luto, pensando que cambia, todo cambia, y el amor que tuve ese proceso. Uh-huh. Y haciéndole como que valga esa claro, vida que no fue. Claro, ajá, exacto. Y de ahí, si es que tuviera más hijos, también preferiría mi vida, porque no me voy a cortar lo que tengo, lo que he construido con los hijos que ya tengo, y quisiera seguir gozando la vida con ellos. Uh-huh. Visto desde este lado, voy a compartirles una experiencia que un instructor me dijo una vez, porque entrenaban en este escenario de artes marciales hombres y mujeres, y decía que hay que tener mucho respeto a las mujeres, porque ellas se les debe considerar como guerreros divinos. Y le pedí que me explique por qué. Entonces decían, porque son seres divinos, porque son capaces de dar vida. Ellas son capaces de albergar vida durante 9 meses, y también tienen ese poder de quitar la vida. ahora le entiendo precisamente con los dos aportes de ustedes que tiene razón. Bien dicho que las mujeres son guerreras divinas. Lindo. Podría decir en ese sentido en mi aporte. Guerreras, sí, divinas. También. Así es. Sí. Todo lo que has dicho sí, estoy. Sí. Bueno, sí, yo me tengo 2 minutos, me dice Adrián. Entonces yo más bien dejaría yo un mensaje para que vayamos cerrando. Uno chiquito, dejen su mensaje y vámonos despidiendo. Pues gracias por un encuentro más en Mamá Universitaria. Gracias Sofi, gracias a Landre que dijo vengan para conversar y hacer esta caja de Pandora. Gracias Eddie. Y pues nada, yo diría que siempre tratemos todos los días de deconstruirnos, ¿no? Con estas experiencias, con estas historias. Leímos varias historias, no conocemos personalmente a las personas que nos mandaron las historias, pero sí vemos que hay un lazo, ¿no? Y siempre hay un lazo entre todos. Entonces, no estás sola. Más bien, cuando compartes tu historia, te empoderas de ella y permitas que otras personas no se sientan solas, se sientan acompañadas. Y más aún en este proceso de maternar y paternar, necesitamos estar acompañados, yo creo, ¿no? Y respetar nuestras decisiones siempre. Esto fue todo para mí, chicos. Gracias por escucharnos, gracias por sus historias, ponerse en los zapatos de otras personas siempre es importante, te mueve la vida también. Les mando un abrazo súper grande. Yo les diría una palabra bien fuerte, tener resiliencia en todo aspecto de la vida y sobre todo sacar siempre lo positivo. No dejen de sintonizar nuestro programa, si pueden miren también el reprise, comenten. Y lo importante es que sigan siendo parte de esta comunidad, como dice Mayri, creando sororidad y sobre todo pues afianzando más este aprendizaje. Gracias por escucharnos y estamos el próximo miércoles en un capítulo más de Mamá Universitaria. Entre libros y pañales, esto es Mamá Universitaria. Somos Mamá Gracias. Universitaria. Yeah. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres. Siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria. Entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. ¡Hasta pronto!